Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, en la emisora universitaria salmantina. Desde aquí os saludamos Laura Kreutz en el control y Alberto Sansegundo como responsable principal del programa. Esta noche os ofrezco una presentación fugacísima, pues necesitamos todo el tiempo para los muchos y muy largos textos y piezas musicales que integran la emisión. Por ello solo os diré que el próximo 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales y por esa razón nuestra edición de esta noche y la de dentro de 7 días se centran en canciones y poemas que tienen a los animales como protagonistas, bien de un modo directo y explícito, bien de manera simbólica y metafórica. Y como no hay tiempo para más, os remito al blog del programa, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, nunca mejor dicho lo de los leones, para completar la información sobre los motivos y el enfoque de estas singulares emisiones. Espero que disfrutéis en la casi siempre amable compañía de estos muy simpáticos animales. Los monos, de Jesús Aguado. Entraban en las casas para buscar comida. En realidad querían que jugásemos juntos a vivir suspendidos en el aire que separan las cosas. Ellos se acercan, trazan las hebras invisibles que van de todo a todo, van hilando con luz el cuerpo de las casas, los árboles, los templos, para hacer de este mundo un lugar donde vivan los seres abrazados. Su deber consiste en destrozar, con sus saltos hermosos y sus gritos, la distancia que esconde unas manos de un rostro, una rama robusta de un pretil desde el que pende una campana, a un hombre de sí mismo. Y sin embargo, había quien les tenía miedo y les hacía frente con un palo. No alcanzaban al mono, sino a su propia soledad. Yeah. Las águilas, de Francisco Ruiz Noguera. Miran al sol las águilas. Traspasadas de luz se alzan en la altura, mientras que desafían, el vuelo detenido en el espacio, la llamada sin brillo de la tierra. A ras de cielo van, ancladas en lo azul de un alto mediodía, despliegan su silencio mientras hilan en círculos callados el lienzo irrepetible de sus vidas. Pureza de las águilas, altura despojada del lastre de las sombras, sólo la luz refleja, mientras dora los bordes de sus plumas, el trazo de un perfil inmaculado. Miran al sol las águilas, traspasadas se alzan, mientras lo oscuro envidia la solidez lechosa del cuarzo veteado de sus cuerpos y el brillo mineral de sus miradas. On my stage, the standards have fallen, my value has dropped, but don't shed a tear. Some walk like they own the place, whilst others creep in fear. Try if you can to walk like a man, but you don't come near. You've got to fly. Jumble sail left out in the rain. It's not good, it's not right. The standards have fallen, my value has dropped, but don't shed a tear. Some walk like they own the place, whilst others creep in fear. Try if you can to walk. Keep up with me, you've got to walk like a panther tonight.

El sueño del caimán, de José Santos Chocano. Enorme tronco que arrastró la ola, yace el caimán varado en la ribera. Espinazo de abrupta cordillera, fauces de abismo y formidable cola. El sol lo envuelve en fúlgida aureola y parece lucir cota y cimera, cual monstruo de metal que reverbera y que al reverberar se torna sola. Inmóvil como un ídolo sagrado, ceñido en mallas de compacto acero, está ante el agua extático y sombrío, a manera de un príncipe encantado que vive eternamente prisionero en el palacio de cristal de un río. El elefante. Monumento rotundo, con fachada prediluviana, que soporta y transporta castilletes en los países lentos y que con una suave caricia de su nariz derriba a un hombre. A pesar de su lentitud conservadora, sospecho que sea un redomado anticlerical. ¿Cómo es posible que a estas alturas, en el siglo XX, no sepa el desventurado que si le hacen la dolorosa extracción de los colmillos es para tallar Cristos o Santa Marías? también sospecho que se trata de un ser pudoroso. Obediente al sentimiento del pudor, encoge las indecorosas nalgas con que sus progenitores le agraciaron. Por ellas, se puede catalogar entre el cochino y el hombre fondillón. If the elephants have past lives, yet are destined to always remember, it's no wonder how they scream. Like you and I, they must have some temper, and I am dreaming of them on the plains. Watching for some sign of rain to cool their hot heads. And how dare that you send me that card when I'm doing all that I can do. You are forcing me to remember. All I want is to just forget you. If the tiger shall protect her young, and tell me how deep you slip by, or my instincts have failed me for once. Must have somehow slept the whole night, and I am dreaming of them with their kill, tearing it all apart, blood dripping from their lips, teeth sinking into heart. And how dare that you say you'll call when you know some peace of mind. If you have to take sides with the animals, won't you do it with one who is calm? If the hawks in the trees need the damp, if you're living, you don't stand a chance. For a time, though, you share the same bed. There are only two ends to this dance. You can flee with your wounds just in time. For those of you falling in love, keep it kind, keep it good, keep it right. Throw yourself in the midst of danger, but keep one eye open at night. Al fondo de todo esto duerme un caballo, de Gonzalo Rojas. Al fondo de todo esto duerme un caballo blanco, un viejo caballo largo de oído, estrecho de entendederas, preocupado por la situación. El pulso de la velocidad es la madre que lo habita. Lo montan los niños como a un fantasma, lo escarnecen, y él duerme durmiendo o parado ahí en la lluvia. Lo oye todo mientras pinto estas 11 líneas. Facha de loco, sabe que es el rey. one trick is all that horse can do. He does one trick only. It's the principal source of his revenue. And when he steps into the spotlight, you can feel the heat of his heart come rising through. See how he dances, see how he loops from side to side. See how he prances, the way his hooves just seem to glide. He's just a one-trick pony, that's all he is, but he turns that trick with pride. He makes it look so easy, it looks so clean. He moves like God's immaculate machine. He makes me think about all of these extra moves I make, and all this herky-jerky motion, and the bag of tricks it takes to get me through my working day. One-trick pony. He's a one-trick pony. He either fails or he succeeds. He gives his testimony, then he relaxes in the weeds. Got one trick to last a lifetime, but that's all a pony needs. Yeah, that's all he needs. Los perros vagabundos más lujosos de la tierra estaban tristes. De José Agustín Goytisolo. ¿Conocéis los matices del brillo al sol de un perro afgano? ¿Sabéis lo que cuesta tener en casa una pareja de chihuahuas de un pedigrí probado hasta 10 generaciones? ¿Recordáis el ladrido inigualable de un setter irlandés pintado? ¿La mirada altiva de los galgos rusos? ¿O el temblor en las ingles de un braque alemán? Pues bien, yo vi en Lisboa a estos perros vagabundeando con los ojos tristes y como perdidos, oliendo las esquinas de los barrios de postín de la ciudad. Y a pesar de su hambre, se negaban a revolver en los cubos de basura, a encontrar un cobijo más seguro en las zonas periféricas y en los suburbios de hojalata y madera, y buscaban a sus antiguos amos en las puertas de los grandes hoteles, el Sheraton, el Ritz, el Avenida Palace, el Embajador. Saltaban luego o se arrastraban hasta restaurantes como el Hanmat, el Londres, el Seaford o el Asia, y desde allí continuaban hacia las Watts, como Fru Frotti, Carrousel Souk o Barracuda, para regresar una vez más, ya con el alba, a sus casas vacías y atrancadas, persiguiendo aún con un latido de esperanza a los hombres y mujeres que fueron sus amos, y que ya no estaban allí, sino muy lejos. Y todo esto ocurría porque ellos, los perros vagabundos más lujosos de la tierra, no sabían que sus dueños les habían dejado precipitadamente, como luego se ha visto, ya que hubo marcha atrás, cuando huyeron del país al conocer el resultado de unas elecciones mínimamente libres. Y tampoco sabían que los burgueses, aunque juren lo contrario después y digan que esto es una calumnia, solo aman su dinero, que es lo primero que ponen a salvo cuando olfatean un peligro que no es tal peligro, sino únicamente la posibilidad de que se instaure un poco de justicia y libertad en cualquier parte de la tierra. Y que no aman tampoco a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus amantes, ni a la madre que los parió a todos. Y que los dejarían abandonados si fuera preciso, lo mismo que a ellos, y vagabundeando. Y esto lo escribo, porque creo que es bueno que se repita y lo conozcan los que aún no lo sabían. Y porque, aunque increíble por lo simple, resulta esplendorosamente verdadero, elemental como las amapolas del desierto. She marked our trail up the backbone ridge. How many times can one dog be? Keeps me high as an eagle when I'm on the skids. I guess you gotta come down eventually. Buddy, I could have gone that extra mile for an extra bark or an extra smile. Cause I never felt so free. It was just my dog and me. Then she gives me that look like she'd lay down a line. No doubt she would in a minute, man. She'd face the bullet, oh, she'd face the knife. Just to keep my butt from a frying pan. She's running up ahead to chase some deer. Comes back to tell me that the coast is clear. It's a different world I see when it's just my dog and me. There's a rabbit on the run. Man, beast and sky and sun. Talking to the birds in the trees. Why, it's just my dog and me. It's nice and easy down the devil's back. She wouldn't know any other way. Now it's over that ridge for one last mile. And we're fast asleep by the fireside. Dreaming these dreams for free. Yeah, it's just my dog and me. I never felt so free. It's just my dog and me. Una paloma, de José Corredor Mateos. Una paloma. Pero tú, ¿cómo sabes que es una paloma y que no es un domingo, o una mañana gris, o esa ave extranjera que no conoce nadie y que rompe el espacio y sorprende a las copas de los árboles con cantos no aprendidos? Sé que es una paloma, y que no es un domingo, ni una mañana gris, ni algún astro perdido. Como sé, estoy seguro, que yo, no siendo nada, soy un hombre que ve alzar el vuelo a una paloma que va rompiendo el aire y deja la mañana vacía para siempre. León triste, de Lorenzo Gomis. Es mejor, a menudo, rugir que esperar disciplinadamente la carne a las 12. Más vale rugir, más vale arrugar un poco el aire de la jaula como un papel de periódico odioso. El aire ese, rosado, culpable al fin y al cabo de nuestra pereza cada mañana, de nuestra delicia, cada mañana. Es mejor a menudo rugir que esperar modestamente que nos traigan el agua indispensable en la latita azul de la costumbre. Más vale rugir, más vale repetir con gruñidos antiguos que somos leones, fieras. Bah, la verdad es que cansa. Nos cansa ya girar nerviosos como actores en una jaula pública, frente a niños que aplauden y niñeras que chirrían explicaciones falsas mientras nos señalan y ríen con el dedo como si fuéramos tontos. La verdad es que ser león es triste. Es triste comer carne. Es triste. Es triste beber agua en una lata excesivamente limpia. Es triste charlar con el guarda cada tarde, cuando resbala el sol a la charca fangosa y naranjada. Es triste ver los niños. Es triste contemplar las chimeneas y comer panecillos y beber alguna vez a escondidas un poco de vino. Es triste desgarrar este periódico del aire sonrosado de la jaula, culpable de nuestro tamaño cada vez más pequeño, de nuestras nuevas costumbres familiares, nuestra delicia medible y manejable y vergonzosa, al despertar a la vista de todos cada mañana, en un mundo de escobas y de niños, en un mundo de agua y de niñeras, en un mundo de sol y de barrotes, en un mundo con gaseosa y no sangre. Hay que rugir. Es mejor a menudo rugir que reconocer que sabemos que es ridículo rugir, ridículo y tonto porque nadie nos teme. Solo en sueños, en sueños, hay silbidos, cacerías brillantes, gacelas hermosísimas para morder en el cuello con dulzura. Hay selva y noche y luna y esperanza. Hay sangre tan reciente que nos arranca lágrimas de dicha. Hay mordiscos y besos enredados debajo de la hierba. En sueños bebe bosque nuestra boca, bebemos muerte, sollozamos muerte con amor de profetas en la persecución nocturna del futuro. Así fueron, desde siglos, nuestros sueños. Pero es triste. Ahora el sueño cada día es más triste. A veces encontramos en la selva biberones, a veces panecillos, incluso carne cortada y preparada. Es triste. La selva cada vez es más pequeña y cada vez está más ordenada. A veces vemos jaulas y niñeras y niños paseando. Y nosotros entonces rugimos, rugimos, pero es por costumbre. Chimes are playing. darlings are tough, but the lions are made of stone. The evening paper in horror torn, there's hope later. Capricorn, lucky stars give her just enough to get her home. Then she read about a swing to the right, but she's a think about a stranger in the night. I'm thinking about the lions, thinking about the lions. Happened to the lion tonight. Nos vamos, estamos fuera de tiempo. Acudid a nuestro blog para completar la información sobre el programa, buscándoles en las nubes.blogspot.com. En la última hora han sonado canciones relativas al mundo animal, firmadas por Peter Gabriel, Pretenders, Afrocubismo con Elías Ochoa, Duran Duran, Al Stewart, Elton John, Rachel Yamagata, Paul Simon, John Hyatt, Prince y Dire Straits. Entre ellas, los versos, también con los animales como protagonistas, escritos por Jesús Aguado, Francisco Ruiz Noguera, Miguel Hernández, Antonio Colinas, Gioconda Belli, José Santos Chocano, José Moreno Villa, Gonzalo Rojas, José Agustín Goitisolo, José Corredor Mateos y Lorenzo Gómez. Laura Kreutz, desde el control, y Alberto Sansegundo, que elabora el programa y os habla ante el micrófono, nos despedimos ya y os invitamos a volver con nosotros dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós. Thank you.